Corazón Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Entonces vamos a hablar acerca de cómo viajar de manera segura con nuestros animales. Ya no es excusa dejar nuestros perros o gatos, bueno, al menos el perro, que es mucho más fácil sacarlo de su entorno y que disfruta de estos paseos, porque ya muchos de los hoteles, centros comerciales, restaurantes permiten que estemos con ellos en estos espacios. Entonces hay que conocer cómo viajar de manera segura. Si el viaje es en carro, es muy importante que el perro esté en un espacio cómodo para él. Si es un perro grande, ojalá que esté utilizando la parte de atrás del maletero, pero que sea un maletero que tenga descubierto pues la parte superior, o que tenga una especie de reja que muchos carros tienen para separarlo del asiento trasero. No dejen que se asome o que se le permita sacar su cabeza por la ventana. El viento constante por las vías respiratorias y en las orejas puede causarle humedad, procesos respiratorios e incluso a veces otitis. Entonces evitemos que esto suceda. Si son animales más pequeños, pueden ir pues en los asientos traseros. Hay cinturones de seguridad para perros que se anclan al, ¿cómo se dice?, al seguro, pues donde se coloca normalmente el cinturón de seguridad, y que va cogido al arnés, siempre con arnés, nunca con collar de ahogo o solo de cuello, sino siempre con arnés para que no haya haber un mayor impacto sobre el cuello del animal. Estos consejos son muy importantes a la hora de viajar con ellos. Si son viajes muy largos, traten de parar al menos cada 2 horas, máximo 3, para que el animal se hidrate, para que estire sus patas, como nosotros también nos bajamos a estirar los pies, que camine, que se desestrese, que orine, y siempre bajarlo con la traída. O sea, nunca bajarlo suelto. Vamos a estar en paraderos donde generalmente hay mucha gente, hay congestión, hay carros muy cerca, entonces siempre bajar con el collar. Y si el viaje pues se va a realizar en avión, la mayoría de las aerolíneas, y dependiendo pues del país donde vayan a viajar, tienen que enterarse de cuáles son los requisitos propios de cada país. No todos los países exigen los mismos para entrar un animal de compañía a sus aeropuertos, entonces tienen que averiguar muy bien. Pero de manera básica se necesita un carnet de vacunación que esté al día, que tenga las vacunas al día, es decir, en el último año, que estén unas vacunas completas, y que esté acompañado de un certificado de salud que lo realiza un médico veterinario de la ciudad donde usted se encuentre, donde va a garantizar que el animal no tiene ninguna enfermedad infectocontagiosa ni parasitaria, que está libre de pulpas, de ectoparásitos, de pulgas, garrapatas. Y ya dependiendo de dónde se realice el viaje, va a necesitar un certificado adicional que lo tramita el ICA. Entonces, obviamente tienen que utilizar un guacal apropiado que se reciban las aerolíneas, o sea, un guacal seguro que tenga la capacidad de asegurar muy bien la puerta. Los perros pequeños y gatos se les permite viajar en cabina porque obviamente son más sensibles a las bajas temperaturas que tiene la bodega. Entonces, cerciórese de todas estas cosas antes de viajar y no los deje aquí, que puede pasar con ellos. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya.